que volviste. Si ya te olvidé, si tus ojos tristes, si tus ojos tristes no los quiero ver. ¿Para qué volviste cuando tarde ves? Todo lo que hiciste cuando me mentiste lo pagaste ya. Ojos tristes, no quiero ver. Ahora ya cambié.